han considerado que el poder es lograr que la mayor parte de los colombianos no tengamos acceso al desarrollo, no tengamos acceso al patrimonio cultural, por ejemplo, en Cartagena, sino que el patrimonio cultural de la ciudad, tangible e intangible, sea el derecho de los operadores turísticos, de los hoteleros, por ejemplo, por decir algo, y no que ese patrimonio cultural es de todos y que todos podemos beneficiarnos de ello, los bailarines, los compositores, los que tocan percusión, todas las personas pueden beneficiarse de ese gran talento que hay en la ciudad y de un patrimonio ancestral de antes de que llegaran los españoles y de la llegada de los españoles, los árabes, bueno, todos los que llegaron acá, pues los árabes, no, los sirios, libaneses, a Cartagena, etcétera. Todos esos saberes, todos esos conocimientos, todas esas experiencias, las tenemos. Entonces ahí cambia y está cambiando la noción de poder, que es un poco lo que tratamos también de apreciar y de comprender, y que queremos que nuestros usuarios, las personas que utilicen el libro, puedan ayudarnos a comprender más. Y es algo que la Fundación Kettering dice, de un poder para subordinar a un poder para lograr que pasen cosas.